hoy para conversar un poco acerca de lo que viene pasando en ese territorio del que te contamos la semana pasada, es que estamos en contacto con una integrante de la Asamblea del Algarrobo, con Rosa Farías, a quien ya le damos las gracias y las buenas tardes. Rosa, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por contactarnos. Bueno, Rosa, muchas gracias por darnos un ratito de esta hora. La verdad es que la semana pasada le contamos a la audiencia que había un par de compañeros de la asamblea, un par de vecinos que quedaron presos de buenas a primera, prácticamente se podría decir, pero además medio raro, ¿no? Se llevaron a Enzo Brizuela, que tiene 33 años, y a Aldo Flores, de 73. ¿Qué es lo que pasó después de esta vulneración de los derechos permanentes y de la privación ilegítima, podríamos decir, de la libertad de los compañeros Aldo y Enzo? Rosa. Bueno, mire, bueno, el lunes pasado, no este, sino el anterior, hoy ya hace 8 días que se llevaron presos después de una declaración por la cual el fiscal Martín Camps llamó a mis compañeros por una desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte terrestre, algo así es la causa. Pero, como usted dice bien, de buenas a primeras se lo llevaron, los pasaron a calidad de detenidos, pero hubo en ese interín una situación con la salud de Aldo, que como usted bien dice, es un hombre de 73 años, que derivó en que tuvo que interrumpirse su declaración por un fuerte dolor en el pecho, que luego determinó ser, había sabido ser un infarto, por lo cual a las horas nomás fue trasladado a la ciudad de Catamarca, siempre custodiado por la policía, y se le pusieron dos stents. Después, cuando él sale, que sale el día sábado, en la mañana, después de ser, o sea, le dan el alta médica, pero al momento de salir había dos policías con órdenes diferentes. Uno decía que estaba detenido y el otro decía que no, que estaba en libertad. Ante esa duda, los compañeros que fueron a retirarlo, digamos, acompañarlo a su salida, dijeron que, bueno, llamen al fiscal. Y el fiscal dijo que él nunca había estado en calidad de detenido. Cosa que no había sido así, porque él siempre estuvo, como le dije, custodiado, incluso adentro de la habitación, porque decían tenían temor a que escape, cosa ridícula, porque él estaba con suero y esperando su cateterismo. Pero bueno, así se transformó esto en una cuestión, digamos, traída de los pelos. Por otro lado, Enzo, quedó en la comisaría, Enzo tiene, como usted dice, 33 años, y quedó en comisaría. Pero como él, ante esta, que no es la primera vez, ellos el año pasado estuvieron presos por 14 días también, en una situación confusa, de la cual fueron varios compañeros, fueron 12, de los cuales ellos dos formaban parte de ese grupo. Y entonces Enzo dijo, o sea, determinó que él iba a hacer una huelga de hambre, porque era ya como demasiado persecución. En ese modo, el día jueves pasado, tiene que ser internado, y ahí está todavía en la comisaría por una cuestión de problemas de presión. Él sigue en huelga de sólidos, porque se niega a comer, pero sí, bueno, está con el suero. Nosotros, tanto el día de ayer, el día viernes, cuando lo llevan a la a declaratoria, como el lunes y el martes, se han hecho sendas, digamos, demostraciones del pedido de justicia en fiscalía. Y hasta el día de hoy, que fue hasta hace rato, hasta las 13, más o menos el segundo ya día consecutivo de estar golpeando los tambores allá afuera para que nos den respuestas, porque son varias las cuestiones. O sea, en este caso, eso porque está, digamos, con esta situación de encarcelamiento, pero hay otros vecinos que también en el marco de esta situación han hecho denuncias propias y también han sido denunciados, pero han hecho denuncias propias que nunca prosperan. sea, todo esto acá, como nosotros venimos sosteniendo desde hace varios años, cuando ya vimos cómo venía la cuestión, cómo venía la mano, nosotros decimos que vivimos en una dictadura minera, porque realmente esto es tierra de nadie. Aquí cuando va a hacer el traspaso, el cambio de turno dentro del proyecto minero que está en el cerro, los vecinos, que de hecho ya que han decidido hace ya 2 meses, el día 5 se han cumplido los 2 meses, de estar custodiando un camino, que es, hay dos caminos, uno que custodiamos lo del Algarrobo y otro que custodian los vecinos de Choya. Pero los vecinos de Choya están arriba, arriba, arriba. También, a 3.500 metros más o menos. También se han cruzado, Rosa, lo hemos contado a la audiencia, también se han cruzado con la policía y fueron hace pocos días también reprimidos. La verdad es que el manoseo al que parece que están sometiendo a Enzo y a Aldo es propio de esto que definitivamente volvés a describir, que nos parece que encaja bastante con la situación que se vive ahí, una dictadura de la mano de los de los intereses de la minera, que acaba de cambiar de dueños y bla, bla, bla, pero que en el territorio sigue comprometida con arrebatar la salud a las vecinas y a los vecinos. Esta mañana estuvieron frente a Fiscalía, Rosa, digo, para reclamar por la recuperación de la libertad de Enzo, pero ¿nos podés hablar un poquito qué es lo que reclaman también como vecinas y vecinos al pedir que se respete el acuerdo de Escazú? Claro, nosotros en general nuestra lucha es en contra, como usted bien lo dijo, del proyecto MARA, que es un proyecto de mega minería de cobre, que está a 15 kilómetros del pueblo más cercano, de la población más cercana, y eso es una aberración ambiental realmente, porque hay que imaginarse que cuando se intenta hacer el pozo, el open pit, para sacar el mineral, esos son miles de kilos de dinamita que tienen que dinamitar el cerro para ir formándolo al pozo ese. Y eso es, no sé en qué cabeza de cada uno de estos gobernantes, que mire, les digo que han venido de todos los partidos políticos en los años de estos, con otros llevamos 12 años, y siempre le quieren encontrar una vuelta de rosca, que como para que convencernos de que puede ser posible. Y no es que nosotros, digamos, no seamos solamente cabeza dura. Hay estudios de sobra hechos por andalganenses, por personas de otro lugar, por la misma palabra de la minera, porque son así como nosotros, con esa documentación propia del estudio de impacto ambiental de la minera, ganamos en el año 2016 un amparo ambiental en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y entonces, esa es nuestra lucha principal. O sea, que no podemos dar la licencia social a un emprendimiento que en poco tiempo nos va a arruinar la vida, porque acá en el Valle somos un pueblo de agricultura, ganadería, bueno, aparte de, como siempre en todos lugares, que pasa de mucho empleado público. La minería, acá hemos tenido nosotros ya anteriormente el proyecto que se llama Bajo de la Lumbrera, que ahora se han juntado esas dos empresas para seguir con este otro proyecto, y entonces sabemos bien de lo que hablamos. O sea, ellos siempre están tratando de decir que, mire, de todo, ¿no? Nos dicen, hasta ofensas, que sería lo más común, pero esa es nuestra situación. Nosotros no podemos permitir, porque está tan cerquita de acá, que en cuanto haga las explosiones, el viento, no sé qué va a hacer con todo ese polvillo que ya contiene minerales. O sea, no es así nomás, digamos, como que es tierra fértil, qué sé yo, como explicar. No es un polvo nada más que pasa por la atmósfera, Rosa, es prácticamente un veneno, ya está, está comprobado, como dice Rosa, el daño irreparable además que se produce en el ambiente con el extractivismo. No hay minería que no sea extractivista, pero en el caso de tierras alejadas, de territorios deshabitados, muchas veces las mineras pueden hacer lo que les va pareciendo. En estos casos, cuando hay población cerca, bueno, vemos que hay un manoseo y una falta de respeto a los derechos ciudadanos de parte de autoridades locales, provinciales, policiales y, por supuesto, el Poder Judicial local siempre está entreverado para dificultarle la vida y el reclamo a las vecinas y vecinos. Rosa, esperamos que, por supuesto, sea muy pronto que Aldo se recupere completamente de su salud. Mirá que tenerlo con dos milicos en la habitación a una persona de 73 que le pusieron dos stain, tenés que ser mal nacido, me parece. Pero bueno, y Enzo, esperamos que, bueno, que prontito también recupere la libertad para que no tenga que seguir en este proceso de huelga de sólidos. Rosa, no sé si tienen pensado algo más, pero sabemos que no son de dormir la siesta ahí les andalgalenses. Sí, al menos en la lucha no, porque realmente nosotros seguimos en el camino, se acercan vecinos a los distintos turnos, digamos, de vigilancia del camino, y bueno, nosotros seguimos con nuestras caminatas de todos los sábados, y bueno, por todos lados, intentando ser escuchados, ¿no? Muy bien. Es lo principal. Bueno, vamos a seguir. Después de ocho días... Perdón, Rosa, no te quería interrumpir. ¿Qué me decías? No, que digo que te den cuenta que somos un pueblo autodeterminado. O sea, que nosotros queremos seguir viviendo de lo que vivimos, por nuestra salud, por nuestros niños y todo lo que implica un ambiente sano. Rosa, vamos a seguirle contando a nuestra audiencia cada paso de esta lucha, porque la lucha de ustedes ahí es la lucha de todas las personas que se preocupan por la salud propia y de las generaciones por venir, se preocupan por el agua y se preocupan además porque se cumplan las leyes a pesar de estar siendo víctimas permanentes de la persecución, del hostigamiento y la judicialización de una protesta que está sentada en nuestra Constitución. Así que vamos a seguir acompañándoles y visibilizando este reclamo y esta manifestación tan vívida de civismo que hacen todos los días cuando la militan, cuando van a luchar por lo que sienten que tienen que luchar y que es defender el agua. Vamos por la libertad para Enzo y un cariño y nuestra solidaridad para con ustedes, Rosa, Bueno, muchas gracias. No hay problema y bueno, gracias por ayudarnos a romper ese cerco mediático que existe en la provincia de Catamarca, ¿no? Gracias, Rosa, gracias a vos por este ratito. Sí. Que tengas buena jornada. Sí. Y espero que será hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno.